Fitness en la Nube, episodio 5. Hola, bienvenidos a todos a este quinto episodio del podcast de Fitness en la Nube. Ya sabéis, el programa donde hablamos de nutrición, entrenamiento y todo tipo de consejos para el gimnasio. Hoy es viernes 25 de noviembre y es un viernes especial porque estamos disfrutando de este Black Friday, que para los que no lo sepáis, supongo que todos lo sabréis, es este periodo del año, porque generalmente suele ser pues todo el fin de semana, ¿no? Donde las empresas pues nos dan estos descuentos tan jugosos para que compremos sus productos, ¿no? Es como la pre-Navidad. Así que, bueno, espero que tengáis vuestras tarjetas de crédito a la vista y que no os dejéis el sueldo en estos reclamos publicitarios. Así que nada, vamos a empezar con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de la etapa de volumen. Y, bueno, lo primero que voy a hacer es decir un poco en qué se basa esta etapa, ¿no? Esta etapa es el periodo en el que nos enfocamos en ganar masa muscular, ¿no? Y para ello, pues, tenemos que aumentar las calorías que consumimos. Es decir, si tenemos un mantenimiento calórico de 2.500 calorías, pues tenemos que consumir más de esas calorías para conseguir construir masa muscular. De todas formas, os dejaré el enlace donde hablé de las calorías. Os lo dejaré en las notas del programa para que podáis echarle un ojo. Pero bueno, en resumidas cuentas, se trata de consumir más calorías de la que nuestro cuerpo en situaciones normales, en nuestra actividad diaria, gastaría, ¿no? Porque el objetivo es tener este superávit calórico. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, que con este superávit calórico también se va a ganar grasa corporal en todo este proceso. Entonces, claro, según la grasa corporal que se gane en el proceso, pues tendremos tres tipos de etapas de volumen, que es generalmente las tres cosas que la gente hace, ¿no? Y voy a pasar a decir un poco lo que generalmente suele hacer la gente y mi opinión al respecto. Por un lado, tenemos lo que es el volumen sucio, el volumen de la vieja escuela. No sé tampoco muy bien cómo categorizarlos, los voy a llamar por el nombre que podéis encontrar en Google cuando busquéis, para que veáis más o menos a qué me refiero, porque en realidad no tienen un nombre específico, pero bueno, yo los llamo como comúnmente se suelen conocer, ¿no? Y este sería esto, el volumen sucio, que se trata de comer todo lo que puedas para ganar la máxima masa muscular posible. Y esto suena realmente bien, ¿no? La máxima masa muscular posible. Pero el problema de este tipo de volumen es que no tienes en cuenta la grasa corporal que vas a ganar. Y que va a ser mucha, porque claro, si solo te dedicas a comer todo lo que se ponga en tu camino, pues evidentemente vas a ganar grasa corporal y vas a ganar mucha grasa corporal. Y esto, bueno, pues aparte del inconveniente estético, ¿no? De no poder quitarte la camiseta o no poder quitártela, sino que no vas a estar en una condición óptima para que la gente te vea o para verte tú bien delante del espejo, ¿no? Que bueno, que seguro que habrá gente que esto, bueno, no le interese y tenga otros objetivos, pero si tu objetivo es estético, este tipo de volumen pues no te va a beneficiar, porque vas a pasar generalmente la etapa del periodo de invierno, que es cuando se suele realizar este periodo de volumen, lo vas a pasar pues con la camiseta puesta y sin poder verte como a ti te gustaría, ¿no? Y esto tampoco es. Pero aparte de eso, es que nos va a obligar a pasar más tiempo del que nos gustaría, o más tiempo del normal, del que sería normal con una ganancia de grasa más controlada, pues no, nos va a obligar a estar más tiempo en perdiendo grasa corporal, o en definición, que es otro término que se suele dar a este periodo, ¿no? Donde eliminamos la grasa corporal. Y esto es un error, ¿no? Porque si tú lo que quieres es ganar masa muscular, incluso ganar la máxima masa muscular posible, como ya he dicho, debes estar en un superávit calórico por el mayor tiempo posible. Pero si, por ejemplo, estás con este exceso de grasa que has estado ganando, esto te va a obligar a estar perdiendo grasa muchísimo tiempo. Digamos, por ejemplo, que este exceso de grasa te obliga a estar en un periodo de definición de 5 meses. Pues si echas cuentas, habrás perdido casi la mitad del año intentando perder grasa corporal, que es un objetivo completamente distinto al de ganar masa muscular, ¿no? Entonces, claro, esos 5 meses que estás perdiendo o intentando perder grasa corporal, no te vas a enfocar en lo que tú realmente querías, que es ganar masa muscular. Porque al ser dos objetivos tan distintos, si te enfocas en uno, estarás descuidando el otro, ¿no? Y viceversa, si estás ganando masa muscular, pues no estarás perdiendo grasa. Entonces, el principal problema que tiene este método, este protocolo, es que la gente se suele refugiar bajo ese paraguas de, bueno, estoy en volumen y puedo comer pues lo que quiera, ¿no? Y al final pasa eso, que acaban comiendo lo que quieren, lo que les apetece, sin ningún control. Y cuando digo lo que les apetece, me refiero a pues donuts, pizzas, golosinas, bueno, pues cualquier cosa, todo vale con tal de introducir calorías en el cuerpo. Y esto, bajo mi punto de vista, es un error. Ni siquiera la gente que no esté interesada en la estética, que sea, pues, yo que sé, un powerlifter o un strongman, ni siquiera deberían basar sus planes de alimentación en cosas así, ¿no? En donuts, en pizzas. No podrían, porque es que, aunque su objetivo no sea estético, su objetivo va a estar enfocado en el rendimiento. Y un donut nunca te va a dar el rendimiento que tú estás buscando. O sea que aún así tampoco podrías enfocarte en eso. Podrías refugiarte, sí, en comer todo lo que puedas, pero comer bien. Es decir, no meterte esas calorías que no van a servir para nada a tu cuerpo, y al final lo que van a hacer es alejarte de tu objetivo, que aunque ya digo que no sea estético, pero todos tenemos un objetivo, y los donuts nunca ayudan al objetivo que estamos buscando. Pero bueno, no quiero seguir en esto, porque si no me tiraría aquí pues 2 horas hablando de la comida basura y la visión que tengo yo de ella, ¿no? Pero bueno, como hemos visto, este sería el primer protocolo de volumen, en el que se trata de comer todo lo que puedas y sin importar la grasa que vas a acumular en el proceso, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos el volumen lento, que es otra corriente totalmente opuesta, que en la que se trata de ganar volumen muy despacio, con el objetivo, claro, de que la ganancia de grasa sea pues prácticamente nula. Y bueno, este podréis decir que es el más adecuado, pero yo no estoy a favor de este sistema tampoco. ¿Por qué? Porque, bueno, volumen lento, ¿quién quiere ganar volumen más lentamente de lo que se ganaría de una forma normal? Es decir, cuando se habla de volumen lento, quiere decir que si tú puedes ganar, digamos, no sé, 4 kilos de músculo en un año, tú estás dispuesto a ganarlos en 2. Es decir, ¿y por qué querrías hacer esto? ¿Qué ventajas tiene tardar el doble de tiempo en obtener el mismo resultado? No, no tiene sentido. Efectivamente, con un superávit de calorías que sea extra ligero, no vas a ganar apenas grasa, pero tampoco ganarás un músculo significativo. Y claro, el objetivo del volumen es ganar el máximo músculo posible, que no peso, como habrás podido comprobar. No he dicho peso, sino músculo. Y este máximo músculo posible, pues bueno, no es un músculo fijo. Dependerá de varios factores, por ejemplo, del sexo, de la edad, de los años de experiencia en el gimnasio, de tus circunstancias personales. Por ejemplo, en el ejemplo anterior que os he dicho de ganar 4 kilos de músculo en un año y de volumen lento, la persona que haría volumen lento estaría dispuesto a ganarlos en 2. Aunque si le preguntas esto, no te diría si sí, estoy dispuesto a ganar, en vez de ganar 4 kilos en un año, prefiero ganar 4 kilos en 2 años. Evidentemente no, pero haciendo este protocolo es lo que iban a conseguir. Pero bueno, digamos que esta persona solo es su máximo músculo posible alcanzable a lo largo de un año son 2 kilos. Entonces, si gana 2 kilos de músculo en ese año, no estaría haciendo un volumen lento, estaría haciendo un volumen correcto, porque es el volumen, es la cantidad de músculo que realmente puede ganar en ese año, y es lo que está ganando. No me estoy refiriendo a que ganéis 4 kilos en un año, es un número que he dicho aleatoriamente, perdón. Pero si esa persona, por ejemplo, puede ganar, pues eso, 2 kilos en ese año y gana los 2 kilos finalmente, habrá hecho un volumen espectacular porque habrá llegado a su máximo posible y efectivamente no habrá ganado una cantidad de grasa significativa. Pero esto no es de lo que estoy hablando. Yo estoy hablando de eso, de aplazar o ir más despacio de lo que realmente se debería ir. Y esto es el volumen lento y por esto no aconsejo a nadie que realice este protocolo, ¿no? Porque sería ir contra la esencia del volumen, ¿no? Que sería ganar el máximo músculo posible. Y entonces, claro, me vais a decir que el volumen sucio, el primer protocolo que hemos visto, es el más indicado. Pero yo os digo que no porque lo que os he comentado antes no tiene en cuenta la grasa corporal. Y esto nos lleva a la tercera estrategia, que sería el volumen limpio, aunque tampoco me gusta mucho llamarlo así porque suena como a título de marketing, ¿no? Parece que os estoy vendiendo algo, ¿no? 30 kilos de volumen limpio en 3 meses, ¿no? Y parece que con este sistema, pues no sé, no se ganará grasa. Y no es cierto, pero no sabría cómo llamarlo de una forma más precisa, ¿no? Porque podríamos llamarlo, no sé, quizás volumen óptimo o algo así, porque no, como he dicho, no tienen nombres concretos. Así que generalmente se llama volumen limpio, por eso lo he llamado así, pero ya os digo que de limpio, bueno, no tiene mucho, ¿no? Pero el caso es ver cómo se organiza este sistema. Y bueno, este protocolo consiste en buscar la máxima ganancia de músculo posible, pero teniendo en cuenta la grasa acumulada. Es decir, al contrario que la primera estrategia que hemos visto, no vale todo, no vale comer de todo. Y cuando digo comer de todo me refiero sin un control. Es decir, es necesario un buen plan de alimentación estructurado y según las circunstancias personales para lograr conseguir esa masa muscular sin acumular grasa en exceso, ¿no? Y esto se consigue con un superávit controlado. Y es decir, no he dicho un superávit ligero, he dicho un superávit controlado y adaptado a cada persona. Y además comiendo alimentos o, sí, comida, alimentos que yo llamo reales. ¿Y qué quiero decir con reales? Me refiero a comida. Es decir, parece un poco estúpido, pero es así. Por ejemplo, no valen las galletas, no valen los refrescos azucarados, no valen los aperitivos salados, etcétera. Ya no sabéis por dónde voy. La comida real es comida real, es decir, una patata es comida real, una pechuga de pollo es comida real, un filete de salmón es comida real, un puñado de almendras es comida real. ¿Veis por dónde voy? Es decir, se entiende por ahí, ¿no? Deberías perseguir un ratio aproximado, y esto no me gusta decirlo así muy abiertamente, es decir, no está tan, no es un dato fijo en este mundo, en el fitness. Generalmente los datos siempre son orientativos, nunca hay nada, no son las matemáticas, no hay que buscar un valor a la X como cuando íbamos al colegio, pero para hacer un volumen óptimo, un volumen limpio, más o menos un ratio de 1-1, es decir, un kilo de grasa corporal por cada kilo de músculo que ganes. Y esto puede parecer mucho, pero en el fondo no es tanto, ¿no? Porque según Lee McDonald o Light McDonald, como quiera que se pronuncie, el potencial genético, según sus teorías, ¿no? Estaría establecido así, comparando años de entrenamiento con el potencial de ganancia de músculo. Y según sus datos, tenemos que en el primer año de entrenamiento, una persona podría ganar entre 10 y 12 kilos de músculo. Entonces, claro, si alguien se encuentra en este primer año, evidentemente el ratio no va a ser 1-1, porque ganarás mucho más músculo que grasa, o al menos eso sería lo recomendable. Pero a raíz de este primer año, el segundo, por ejemplo, ya estaríamos hablando de entre 4 kilos y medio y 5 kilos y medio de kilos de músculo al año. Y repito que es al año, no al mes ni al trimestre, no, al año. Entonces, si tenemos, por ejemplo, es una media de 5 kilos de músculo, pues si ganas 10 kilos, intenta o debería, tu objetivo debería ser que 5 kilos fueran de músculo y 5 kilos pues fueran de grasa que se ha acumulado en el proceso. Evidentemente no buscar esos 5 kilos de grasa, esos 5 kilos vendrán conforme vayas aumentando las calorías y conforme vayas aumentando tu masa muscular. Al final esos 5 kilos extra de grasa serán los que tendrás que quitarte durante el periodo de definición. Pero es que a partir del tercer año la cosa se aprieta aún más, porque claro, estamos hablando de entre 2 y 3 kilos de músculo al año. Entonces, claro, si vas a ganar 3 kilos de músculo en un año, pues deberías ganar un total de peso corporal de 6 kilos o 7 kilos para mantener más o menos, ya he dicho que es algo aproximado, el ratio de 1-1. Pero es que a partir del cuarto año ya estamos hablando de 1 kilo, 1,5 kilos al año. O sea que es prácticamente, pues, no voy a decir que no se note, porque evidentemente 1 kilo de grasa y 1 kilo de músculo se va a notar muchísimo más el kilo de músculo repartido por el cuerpo que el kilo de grasa, ¿no? Va a ser mucho más impactante visualmente. Pero ya son ganancias muy pequeñas, como estamos viendo. Entonces, claro, si vas a ganar 2 kilos de masa muscular, no vale la pena o sería totalmente inútil intentar ganar 18 kilos de peso en un año. Si de esos 18 kilos de peso que ganes, solo vas a tener eso 1 o 1,5 de músculo, el resto va a ser grasa que te vas a tener que quitar más adelante. Entonces no tiene sentido y por eso este es el protocolo de volumen que más me gusta aplicar o que considero que en condiciones normales, con un objetivo estético de la persona, pues debería ir a por este planteamiento, ¿no? No ir a por el primero ni a por el segundo, que en mi opinión no están compensados y no son tan óptimos como sería este tercer escenario, este tercer planteamiento. Y bueno, lo que he comentado de los años de entrenamiento y el potencial genético de Lynn McDonald, también tengo que decir que habría que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque evidentemente estos son según sus planteamientos, según sus teorías, pero tengo que decir que esto sería haciendo todo bien desde el primer día. Y creo que hay muy pocas personas que se dediquen a hacer todo bien desde el minuto uno. De hecho, yo el primer año no gané ni 10 ni 12 kilos de músculo porque yo nunca comencé a entrenar con esta intención, ni con esa intensidad, ni con esa concentración en hacer las cosas bien. Yo simplemente empecé a entrenar porque, bueno, pues porque me gustaba y por probar la experiencia. No controlaba mis entrenamientos, no controlaba la alimentación, no controlaba nada, simplemente iba allí, hacía lo que ponía mi papel, mi tabla de entrenamiento que me dio el monitor de turno. Y yo intentaba realizar ese entrenamiento, me iba a casa y ya está, no tenía más pretensiones ni nada. Entonces, claro, ese primer año no gané esos 10 kilos de músculo que a lo mejor habría ganado si hubiese hecho las cosas bien desde el momento en que pisé el gimnasio, que no lo hice y creo que la gente, pues, por norma general, no lo suele hacer. Entonces, claro, a partir de ese año, el siguiente año a lo mejor tampoco gané 4 o 5 kilos de músculo, a lo mejor gané 6. Porque claro, esos 10 kilos no los había ganado en el primer año. Entonces, claro, al final los siguientes años vas ganando más masa muscular porque no la ganaste al principio. Que lo suyo sería, claro, ganarla el primer año y hacer el tirón grande en el primer año en vez de hacerlo entre el primero y el segundo, entre el segundo y el tercero. Pero bueno, ya me entendéis. Lo que quiero decir es que si vais a hacer todo bien desde el primer momento, a lo mejor estos datos se ajustan más a lo que vais a conseguir, pero si no, tampoco lo tengáis muy en cuenta porque yo no seguí estos parámetros y creo que la gente común, ¿no?, que se apunta al gimnasio tampoco lo sigue. Esto sería para alguien que tenga muy claro dónde se mete y que tenga muy claro que su objetivo es cambiar su físico y lo tenga claro desde el minuto uno. Así que no os preocupéis si no seguís estos parámetros, simplemente los expongo para que los conozcáis y conozcáis un poco más de la obra de este señor, ¿no? Y bueno, estos serían los tres protocolos de volumen más generalmente aplicados. Seguro que conocéis a gente que le gusta realizar el primer método. Evidentemente es mucho más sencillo, simplemente se trata de comer y comer y no preocuparse absolutamente de nada más. Seguro que conocéis a gente que está en este volumen lento. Que de hecho, esta semana escribí un artículo que, bueno, de hecho no lo escribí, sino que lo traducí. Lo escribió originalmente Alberto Núñez, que no sé si lo conoceréis, pero bueno, yo os recomiendo que lo busquéis en Google o de todas formas en el artículo pues sale una foto suya y podéis ver quién es. Es un culturista natural, o al menos eso dice. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie ni señalar con el dedo, así que si él dice que es natural, pues será natural. Yo no lo sé y tampoco me interesa, solo me interesa la información que da, y fue lo que traduje en su día. Y este artículo habla sobre los cinco errores más comunes cuando la gente intenta ganar músculo. Y entre ellos, pues vais a ver un poco qué es más o menos por donde voy a hablar hoy, ¿no? Los cinco errores están relacionados con el episodio de hoy. Y os recomiendo mucho que echéis un vistazo. De todas formas, os dejaré el enlace en las notas del programa para que podáis ir a verlo y tengáis más claro estos puntos y veáis también la opinión que tiene un atleta como es él, que eso siempre vale la pena de ver, ¿no? Y en este artículo, como decía, él expone en sus propias palabras que hay gente que cuando se le empieza a ocultar una vena del brazo ya les entra un ataque de pánico y empiezan ya a subir su ejercicio cardiovascular, a bajar sus hidratos, y esta gente se encasillaría en este volumen lento, que es cuando intentan evitar a toda costa la ganancia de grasa, y enseguida que pasa algo, que empiezan a crecer un poquito, ya no les gusta cómo va y ya quieren volver a definir o perder grasa porque no quieren seguir con esta evolución y no quieren perder pues ese aspecto que tienen en el espejo, ¿no? Y al final lo que ocurre es que año tras año están igual porque, claro, no aceptan esa ganancia de grasa que tiene que ocurrir, que es natural para que el cuerpo siga construyendo masa muscular. Pero bueno, ya que hemos hablado de las tres estrategias del volumen, ahora vamos a ver las calorías, ¿no? Porque claro, he hablado del superávit calórico, pero no hemos hablado de, bueno, cuántas calorías necesitamos añadir a nuestra dieta para conseguir aumentar masa muscular. Y la realidad es que no hay una cantidad de calorías exacta, como ya he dicho, aquí los números siempre son orientativos. Y bueno, a mí me gusta meter un superávit de entre 250 y 500 calorías al día, ¿no? Y esto ya digo, dependerá de muchos factores. Yo estoy hablando de lo que yo hago, por ejemplo. Y para ser sinceros, tampoco cuento las calorías exactas del día, ¿no? Simplemente pues intento mantenerme en ese intervalo y voy midiendo mi peso corporal progresivamente para asegurarme de que no estoy subiendo mucho de peso, es decir, excesivamente, pero sí que estoy subiendo de peso y la báscula se va moviendo poco a poco. Porque claro, tampoco queremos estar creyendo que estamos consumiendo un superávit de calorías cuando en realidad el peso no se está moviendo mucho o no se está moviendo, que eso es lo que no queremos. Es decir, si estamos en un superávit, el peso tiene que ir hacia arriba. Lo que estamos intentando moderar es la velocidad en la que lo hace, pero el peso siempre tiene que ir hacia arriba. Por lo que intentaremos controlar que esta subida de peso pues sea más o menos continua y no que sea muy, muy excesiva de una semana de engordar pues, 3 kilos, ¿no? Porque sabemos que si en una semana has engordado 3 kilos, esos 3 kilos no van a ser músculo, por lo que habremos hecho algo mal esa semana, porque no es normal ni es lo que estamos buscando cuando estamos en volumen, ¿no? Y bueno, las otras formas de calcular el progreso también sería muy importante vigilar el espejo, ver cómo nos vemos delante del espejo y ver cómo vamos evolucionando. Y la otra sería el entrenamiento, y este es el siguiente punto del que quiero hablar, ya que la época de volumen es una época en la que tu alimentación pues va a ser muy generosa Y esto se tiene que demostrar en el gimnasio, ¿no? La nutrición que estamos teniendo permite que la ganancia muscular o la ganancia de músculo ocurra, pero el músculo se va a crear en el gimnasio, no se va a crear en la cocina. Es decir, la alimentación permite que este aumento de masa muscular ocurra, pero sin entrenamiento no va a haber un aumento de masa muscular. Es decir, debes realizar los mejores entrenamientos del año mientras estás en esta época del año, porque tu alimentación va a ser muy abundante, va a ser muy generosa. Eso te va a proporcionar la energía y el material suficiente para tus músculos para que durante esta etapa, esta época, puedas realizar unos entrenamientos que serán los mejores de todo el año. Y para ello tienes que llevar un control. También os voy a remitir al episodio, creo que era el segundo episodio, episodio 2, donde hablo del diario de entrenamiento para que veas mejor a lo que me refiero cuando digo que tenéis que controlar los entrenamientos y medir la progresión. Os dejaré el enlace de capítulo en las notas del programa para que le echéis un ojo. Y bueno, volviendo al entrenamiento, debéis enfocaros en los ejercicios y las repeticiones adecuadas para ganar masa muscular. Cuando eres un principiante, vas a crecer prácticamente con cualquier cosa, ¿no? Cualquier rutina, cualquier sistema va a ser bueno. Como sabéis, ya podéis descargar mi guía del principiante donde hablo de todo esto pues más profundamente. Es totalmente gratuita. Y si entráis en mi blog, en www.fitnessenlanube.com, ahí en la guía del principiante os lo podéis descargar. Y ahí vas a tener un plan de nutrición básico y un plan de entrenamiento también básico para que podáis progresar desde el primer día. Pero como ya digo, si sois principiantes, pues cualquier cosa os va a ir bien. Sin embargo, cuando ya vas avanzando más, eres intermedio, eres avanzado, hay que hilar más fino, es decir, ya no vale cualquier cosa, hay que tener algunas variables en cuenta, como el volumen, la intensidad, la frecuencia, incluso la cadencia de repeticiones y bueno, y todas esas cosas que además en la guía del principiante, aunque no hay que tenerla, siendo un principiante, no hay que tenerlo muy en cuenta, ahí os explico todo lo que es para que, bueno, cuando tengáis que dar el salto a otro programa más avanzado, pues sepáis estas variables lo que son y cómo tenerlas en cuenta a la hora de realizar otro tipo de entrenamiento más adecuado a vuestro nivel que tendréis una vez que ya no seáis, que ya dejéis de ser principiantes, ¿no? Entonces, claro, todo forma un papel muy, muy importante cuando se trata de estimular de nuevas maneras al músculo para que este crezca, ¿no? Ya que el músculo crece porque este debe de adaptarse al entorno. El músculo se crea así. El estímulo debe ser suficiente para que el músculo se regenere y se regenere mucho más fuerte y más grande. Y eso es lo que llamamos hipertrofia, ¿no? Cuando tú estimulas o rompes esas fibras musculares a través del entrenamiento, cuando haces esto y luego pues te nutres y descansas adecuadamente, el músculo va a crecer, se va a reparar y se va a hacer más fuerte para adaptarse a ese entorno que tú le estás dando a través del entrenamiento para que pueda superponerse y hacer esa actividad que es el entrenamiento, la rutina, con mayor facilidad. Por eso cuando eres un principiante cualquier cosa te va a valer, sobre todo de cintura para arriba, porque casi todo el mundo que se apunta al gimnasio cuando eres sedentario, no estoy hablando de si llevas toda la vida pues haciendo rugby, haciendo baloncesto, haciendo lo que sea, pero generalmente las personas que son sedentarias, cuando se apuntan al gimnasio, crecen casi con miradas esas, porque sí, sus piernas, que por eso es el grupo muscular que más trabajo cuesta, aparte de ser el más grande y el más demandante cuando estamos entrenando, es el grupo muscular casi que más, dependiendo de la persona, pero es uno de los que más cuesta desarrollar porque las piernas están muy acostumbradas a llevarnos y a traernos durante todo el día y toda nuestra vida. Entonces son grupos musculares que usamos a diario. Sin embargo, de cintura para arriba, no estamos tan habituados a utilizar estos músculos. De hecho, muchas veces cuando nos apuntamos al gimnasio y empezamos a trabajar, vemos como parece que estamos descubriendo músculos nuevos dentro de nosotros, ¿no? Decíamos, y esto me duele y no sabía ni que lo tenía. Y eso porque los músculos no estaban acostumbrados a trabajar, no habían trabajado nunca. Entonces, claro, el más mínimo estímulo hará que estos se regeneren más fuertes y más grandes. Pero esto cuando se va avanzando, ya el crecimiento no va a ser tan pronunciado y va a haber que hilar más fino, como ya he dicho. Y otra de las cosas que bueno, no he entrado a desarrollar en este episodio es el descanso, ¿no? Y el descanso no hay que olvidarse de él, porque es, junto con la nutrición y el entrenamiento, es una parte fundamental de la ecuación. Es decir, debes dormir y descansar lo suficiente para que tu estrés esté bajo control y no segregues pues, cortisol y otras hormonas descontroladamente, porque el descanso es primordial y, al igual que la nutrición, va a permitir que puedas crear nueva masa muscular. Y junto al entrenamiento y la nutrición deberías tener estas tres patas, estas tres bases, muy en cuenta y muy bajo control, ¿no? Y bueno, estos son los puntos que quería tocar en este capítulo. Y como siempre, si queréis que entre en detalle, más en detalle de alguna de estas cosas que he comentado, o queréis que añada alguna más, como por ejemplo, no sé, el papel del cardio durante el volumen, o los días trampa, o los cheat days o cheat meals, que seguro que estáis hartos de ver por Instagram y por Facebook y demás, pues si queréis que hable más en profundidad, o de la alimentación, por ejemplo, dando un menú de base para que lo tengáis, pues ya sabéis, podéis contactar conmigo en fitnessenlanube.com/preguntas y escucharé todo lo que me digáis y intentaré que este podcast vaya un poco por el camino que vosotros me indiquéis, ¿no? Y como he dicho, estoy muy, muy contento con el feedback que me estáis dando y espero seguir recibiendo vuestras opiniones y vuestros comentarios. Y hablando de feedback, hace unos días me escribió Manuel y me preguntó que si no tenía Twitter, porque el enlace, el botoncito que tengo en mi blog, abajo en el pie de la página, por lo visto, pues al clicar en él, no iba a mi perfil de Twitter, sino que iba a otra página de Twitter, me parece era Twitter Noticias o algo así, no lo sé, no estoy seguro dónde iba, pero no iba a mi página, y no sé si os habrá pasado a más gente, pero la verdad que me vino genial este mensaje de Manuel, porque así me puede dar cuenta. Y ya que, claro, yo soy el único que trabaja en la página web y, bueno, tampoco soy ningún experto, entonces es posible que os encontréis algunas veces algún pequeño fallo como este, ¿no? Porque cada día intento implementar cositas en la web, intento meter cosas nuevas, hacer algunos retoques, ¿no? Y puede pues que algunas cosas se me escapen. Y por eso me alegro mucho de que me hayas escrito, Manuel, si me estás escuchando en este episodio. Y bueno, si me estás escuchando, que sepas que ya está corregido. Así que desde aquí te agradezco el comentario. Y bueno, eso, que sepa él y que sepáis todos que ya está solucionado. O al menos eso espero. Ya podéis ir a mi cuenta en Twitter y también en Facebook, desde mi blog. Así que si como Manuel, pues vosotros también encontráis algún fallo o alguna cosita de este estilo, pues también os agradecería muchísimo que me contactarais y lo comentarais para que pueda solucionarlo, ¿no? Así que esto es todo y lo primero que quiero hacer, o lo último que quiero hacer, es agradeceros vuestros me gusta en iVoox y vuestros comentarios. Y bueno, también quiero aprovechar ahora para pediros que me dejarais vuestras opiniones en iTunes para que iTunes me ranque más alto y poder llegar a más personas y entre todos, pues, formemos una comunidad pues más grande y que sea pues más grande cada vez, ¿no? Así que nada más que añadir, espero que paséis un buen fin de semana, que disfrutéis del Black Friday y nos escuchamos en el siguiente episodio como siempre. ¡Hasta luego!